Solicitamos su atención. Leer favorece la concentración y alimenta la imaginación. Cuentos, poesías, relatos, ficción y realidad. Se inaugura un espacio libre y auténtico. Un programa diferente. Sala de lectura. Por Radio Comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3. Hablamos con las estrellas, del libro La ciudad de las nubes, de Eduardo Abel Jiménez. Estamos los cuatro en el comedor de la nave jugando con los últimos restos de la cena. Es la etapa más aburrida de un viaje en el que escasea la diversión. Tras dejar atrás el planeta minero, llevamos varios días navegando hacia un punto lo bastante vacío como para pasar a velocidad hiperlumínica. Tenemos por delante unos cuantos días más de lo mismo. Empieza sin aviso. Por primera vez en su vida, Marícedes escribe un haiku. Sin formación matemática, Andrín descubre un método para demostrar cierto teorema aún no resuelto. Juarelio, el que no habla con nadie, levanta la mirada de su vaso y se enamora de Marícedes. Se lo dice. Un giro de la atención, una distracción muscular y consigo eliminar el tic de mi ojo izquierdo. Marícedes, sin responder a Juarelio, escribe otro haiku. Todo esto ocurre a lo largo de 41 segundos. Es como si la mente de cada uno fuera una ciudad a oscuras, hasta que de pronto viene alguien y conecta la energía. Se encienden todas las luces al mismo tiempo. Deslumbrados, empezamos a recorrer los sitios que antes solo sospechábamos. 41 segundos más tarde, la energía se corta otra vez y volvemos a la oscuridad. Nos miramos unos a otros. Ocurrió en la mente de los cuatro al mismo tiempo. Se nos ven los ojos, en la postura del cuerpo, en la actitud de las manos. Cuando terminan los 41 segundos nos ponemos a hablar todos a la vez y nos callamos también todos a la vez. En esos 41 segundos hemos hecho lo que no estaba en nosotros hacer. Pero hay otras cosas, iniciadas en ese tiempo, que siguen manifestándose de a poco. Con el recuerdo de lo que vio, Andrín comprende las razones del distanciamiento de su esposa y le escribe mentalmente un mensaje para pedirle disculpas. A partir de un destello, descubro cómo mejorar la eficiencia del reciclador de a bordo. Todavía encandilada, Marícedes recuerda, tras 20 años de silencio, que su registro agudo es hermoso y empieza a cantar. Juarelio cierra los ojos y de las manchas que quedan tras los párpados obtiene el argumento de una novela que no va a escribir. Pero solo hemos visto un fragmento de la ciudad de la mente. ¿De dónde vino tanta luz? ¿Y por qué se fue? Si todo esto es posible tras 41 segundos, ¿cómo sería estar siempre iluminados? Puesto a investigar, Andrín encuentra en los registros de la nave que durante esos segundos quedamos expuestos a una dosis inmensa de radiación. En realidad, una mezcla de radiaciones de distintas frecuencias e intensidades. No es una explicación de lo ocurrido, pero sí al menos una causa probable. Mientras tanto, Juarelio pinta retratos de los cuatro en el espejo del baño usando dentífrico. Marícedes descubre un error en la teoría de Frasel Viñas sobre el vuelo hiperespacial. Yo compongo una pieza musical programando el controlador de puertas de la computadora central. Puertas que se abren y se cierran en armonía y contrapunto. Todo es fascinante y a la vez nos sentimos frustrados. Cuanto hacemos surge de algo pensado o descubierto en el periodo de la radiación. Somos la sombra de esos momentos de luz. Enviamos un informe a las oficinas centrales de la Tierra. Con el lenguaje de la burocracia responden que el tema queda en manos de eventos especiales, se agradece. Querríamos dar media vuelta y buscar el punto donde recibimos la radiación, pero no tenemos control de la nave. La trayectoria está programada desde la partida y cualquier cambio debe provenir de la Tierra. Durante el día siguiente, Marícedes modifica los instrumentos de a bordo y logra rastrear la radiación hasta un grupo de asteroides que se mueve apretadamente en una órbita inusual. En torno a los asteroides hay una irregularidad en la forma del espacio. ¿Cómo ves la irregularidad?, le preguntamos. Responde que no lo sabe. Lo ve con algún talento que le queda de la radiación. Andrín lanza al vacío el 10% de la carga por una razón filosófica que promete explicarnos cuando la pueda poner en palabras. Yo pliego papeles de maneras que no parecían posibles para crear superficies infinitas. Estamos al borde de no entendernos a nosotros mismos. Necesitamos la iluminación para saber qué estamos haciendo. Hacia la noche descubrimos que falta el bote salvavidas y también falta Juarelio. Los tres quedamos intercambiando cálculos. Dada la autonomía del bote y la reserva de oxígeno, Juarelio logrará volver a la radiación, pero no vivirá mucho más si no vamos a buscarlo. Andrín, Marícedes y yo nos dedicamos a la consola de control de la computadora central. Necesitamos hasta el último destello que queda de los 41 segundos de luz. Ninguno tiene que dormir. Aunque nuestras mentes hayan quedado otra vez a oscuras, el residuo de lo que vimos nos permite seguir despiertos y concentrados durante muchas horas. Esto tenemos claro. Rescatar a Juarelio será una buena acción, pero no es lo que nos mueve. A la mañana siguiente, logramos tomar el control de la nave. Damos media vuelta. De inmediato, la Tierra trata de recuperar el mando, pero ahora nosotros sabemos más que ellos. Entonces, exigen que depongamos nuestra actitud bajo amenaza de considerarnos desertores. Es gracioso, porque nadie nos informó que estemos bajo un régimen militar. No respondemos. Nuevo mensaje. Seremos interceptados por una escuadrilla de guerra. Adelante, como quieran. Tardamos 20 horas interminables en unirnos a Juarelio bajo la radiación y descubrimos que no hay razones para volver a salir de aquí. La escuadrilla de guerra llega 3 semanas más tarde. En este tiempo logramos algunos progresos. Juarelio puso la radiación bajo nuestro control y podemos impedir que alcance a quienes nos persiguen. Yo cambio la curva del universo ante nosotros y somos capaces de movernos de un lado a otro sin pasar por los puntos intermedios. Marícedes hace de nuestros cuerpos una extensión del espacio y ya no dependemos de una forma específica. Andrín nos convierte en constantes de la física. Ahora hablamos con las estrellas. Dejamos la nave vacía para complacer a los que vienen, que ni siquiera pueden vernos. Leído por Steffi. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada y yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá está como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Thank you. No pretendo ser tu dueña. No soy nada y yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá está como aquí. En la boca llevarás sabor a mí. Hola, voy a leer La Antigua Más Nueva de Mario Benedetti. Y dice así: los cuerpos, felices y agradecidos, yacían inmóviles tras la unión repetida y profunda. La respiración acompasada transmitía una doble sensación de plenitud. Solamente las manos se buscaron. Ya no iban en busca de las zonas erógenas que tanto placer habían brindado. Era el instante del sosiego, de la serenidad. Dijo Mariana: debo ser antigua. La mano de Claudio se movió interrogante. Sí, debo ser antigua, porque en el sexo no quiero experimentos, vanguardismos, posturas insólitas, extravagancias, aberraciones. Para mí no hay nada más lindo que tenerte adentro y que allí trabajes, osciles, te derrames. Debo ser antigua, ¿no te parece? Claudio siguió mirando una mancha de humedad que siempre lo fascinaba, pero afirmó: me gustan las antiguas. ¿En plural?, preguntó ella. No, en singular. Me gusta Mariana, la antigua más nueva que conozco. ¿Y Rita es antigua? No sé a ciencia cierta qué es Rita, pero estoy seguro de que no es antigua. ¿Y vos, qué sos? Yo soy un cachivache. Desde la calle subió la sirena de una ambulancia. Quedaron en silencio hasta que el alarido se apagó en la lejanía. ¿Sabés qué me preguntó Sonia hace ya un tiempo? Que si nos llevábamos tan bien como parecía, ¿por qué no nos casábamos? Un poco meterete la señora, ¿no? Eso me pareció, aunque no se lo dije, claro. Se dio cuenta de que la pregunta me había caído mal y se apuró a retroceder. Pero me dejó pensando. ¿Pensando? No me digas que querés casarte. Solo dije que me dejó pensando. Ah, ¿a vos qué te parece? No me parece nada. Nunca se me había ocurrido. Decime un poco. ¿No estamos bien así? Estamos. Y entonces, la verdad es que desde que la preguntita de Sonia me movió la calavera, empecé a imaginar cómo sería nuestra vida cotidiana si tuviéramos un apartamento que fuera todo el tiempo para nosotros, y no solo los fines de semana, cuando Ofelia se va a Maldonado. Si tenemos con qué pagarlo, podemos retener el apartamento sin la obligación de pasar por el juzgado. Ahora venía de la calle un griterío de mujeres. Son las viejas de enfrente. Siempre se trenzan al caer la tarde. Son mi ángelus particular. Los dos rieron y hubo un aflojamiento. ¿Y si lo dejáramos al azar?, preguntó Claudio. ¿Tirarlo a cara o cruz? No tan simple, algo más entretenido. Mudarnos, comprar algunos muebles, todo eso requiere dinero, ¿no? Yo digo ir una vez, solo una vez y con poca plata al casino.

leyó la poesía Dolor de Alfonsina Storni, Clara, desde Buenos Aires. De Mariana Godoy, del libro Anfibia, Aleteos. Hace tiempo viaja en mi cartera un abanico, abre y cierra geometrías en el aire. Algunas cosas las aprendí allá lejos, balancearme en la circunferencia que el río dibujaba en mi cintura, lavar mi sangre en la mañana y los rojos humedeciendo la espesura del bosque. Naciste mujer, dijo mi madre, y me entregó una caja con retazos blancos que usé cada mes. Las regué con agua de lluvia, las tendí al sol y fueron secándose con los años. Hace tiempo un abanico viaja en mi cartera. Aleteos de viento germinan en mi cuerpo encendido. No basta con abrazarme a una rayana en flor. No basta con ventanas abiertas a la luna. Hay llamaradas que desnudan, sofocan, enhebran, palpitan. Hay un libro sobre la mesa de luz, me cuenta memoria, de lunas crecientes. Artemisa cavando un pozo bajo el árbol siempre verde en el jardín. Artemisa resguardando hebras de mi cabello en flor. Negros cristales yendo a la tierra. Negra tierra. Mapu tierra. Regada de mi sangre roja. Regada de la semilla en mi útero. Regada de la sal en mi pupila. Regada de las letras que se desangran en la página. Hace tiempo un abanico se despliega en mi mano, pájaro de seda en mi piel, ardid que desboca aleteos por debajo de mi blusa y deja al descubierto células que vibran al compás de una canción. Leyó Lore. Si tuviera que escribirte, de Alejandra Correa. Fui una niña en un mundo sin internet. Yo tenía toda una familia, abuelos, tías, primos, que vivían en Uruguay. Cuando había cosas para contar, nos sentábamos frente a un papel en blanco y escribíamos una carta con la mejor letra que teníamos. Siempre preguntábamos por la salud y la felicidad del destinatario. Siempre nos despedíamos con amor y una firma bonita. A veces hacíamos dibujos, mandábamos fotos o algún pequeño regalo junto con la carta. Crecí rodeada de sobres con bordes celestes y blancos y de estampillas que coleccionaba porque así viajaba por el mundo, a través de pequeñas imágenes rectangulares. Me enamoré de Javier por carta. Ahora que vivo en un mundo con internet, de tanto en tanto vuelvo a sentarme frente a un papel en blanco para escribir esas palabras que necesito decir con mi cuerpo, mi letra, mi respiración y todo el tiempo que haga falta. Si tuviera que escribirte una carta para decirte que hoy me acordé de vos, pondría: querido mío. Y a continuación haría un dibujo muy pequeño en el centro de la hoja blanca. Tal vez una flor anaranjada, un avioncito de papel o un cisne de cuello negro. Luego doblaría el papel y lo metería dentro de un sobre del tamaño de la palma de mi mano, preferentemente azul y perfumado. Y lo llevaría al correo para que le peguen una estampilla con el dibujo de un prócer vestido de aviador, o una madre selva, o un lago en el fin del mundo. Si tuviera que escribirme una carta desde un territorio lejano al que te fuiste con ganas o por necesidad, escribirías un país de nieve. Aquí estoy en el centro blanco de un mundo blanco, dirías. Veo a diario el lago y las montañas moviéndose a mi alrededor y marco con huellas un camino en el bosque como me pidió mi padre. Describirías luego el color de estos frutos ardientes que asoman en medio de la nieve, pero no pondrías la palabra ardiente. Dirías tal vez granate, fosforescente, rojos, encendidos, entre ramas peladas y negras. Al leerla, yo sonreiría recordando el sabor de las cerezas. Recibo. Me gusta recibir. Me preparo, me inquieto, corro al espejo y me peino. Acomodo la mesa, pongo un mantel con rayas de colores y vicuñas. Mis ojos recorren las fotos sobre los muebles en las que muchos niños y viejos sonríen. Acomodo mi vestido en el mejor sillón de la casa. Estoy dentro de él y de mí misma, preparada para recibir tu carta. Con el sol de la mañana, constelando el aire de partículas, abro tu carta. Es de papel color hueso, sin líneas ni imágenes. Hay desiguales riachos que van horizontales y puntiagudos de un borde a otro del papel. No quiero saber qué dicen. No, quiero adivinar primero. Me hablas de cebras que corren por una pampa sin molinos, de mujeres que llevan trenzas de colores subidas a sus cabezas, donde también viven monos e iguanas, de un puente monumental que atraviesa una ciudad fantasma, de un lugar donde las golondrinas despiertan todos los años, el mismo día, a la misma hora, del sitio donde los antiguos han enterrado sus juguetes de piedra y hueso. Tus cartas con plazas, caminos, fuentes, ferias y océanos son películas que suceden lejos, en el revés del mundo. Cartas que contengan flores secas de mi planta de jazmines del tamaño de un grano de arroz. Cartas con migas de galletita. Me gusta comer alimentos secos y crocantes mientras escribo. Con papeles de golosinas. Cartas con una foto. No es la foto donde soy una niña con zapatitos de charol negro y un delantal almidonado. En mi carta está la foto de mis peces dentro de una pecera, dentro de la cocina, dentro de mi casa en el primer piso C. De una calle de mi ciudad, aireada y buena. Cartas con grullas japonesas. Tulipanes de papel glacé metalizado. Cartas con dos o tres fragmentos de yerba de mi mate que siempre tomo cuando te escribo. Cartas con noticias que se despliegan y te envuelven como una manta celeste y suave. Un cielo nuevo para un día que está empezando en algún lugar. Hoy no pasó nada especial. Destacable, recordable. Sin embargo, te escribo esta carta esperando que al recibo de la misma tu día sea único, de esos que no se olvidan jamás por su magia, por el color de la luz sobre las cosas, porque un rayo de luna atravesó un vidrio, o porque todos los colibríes de este mundo cantaron junto a tu ventana. Algo jamás visto ni oído, así mi día en el tuyo, mi letra leída en tu oído, dentro de esa casa que sos. Abriría la puerta de su jaula para tener otra oportunidad. Para Sala de Lecturas, leyó Susi. Ay, niño, juega descalzo en la tierra blanda. Recuesta tu cuerpo verde, riega tus venas. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires la libertad. La savia de Pachamama latiendo espera que ya se abran y que respires tu libertad. Te llama el cielo, brillando, gritando un nombre en pie de guerra. Su lucha cesará solo cuando te pierdas, soñando abrazar su alma, niño, despierta. Cae, cae, cae, cae, sueña, sueña, sueña, tu mundo sin celulares te espera. Cae, cae, cae, cae, sueña, sueña, sueña, que un mundo sin celulares. Tierra blanda, recuesta tu cuerpo.